Comisario Jaime Orellana, jefe de la Brigada Antinarcótico del Crimen Organizado Puerto Montt. Por decisión del alcalde turno del Ministerio Público acá en Puerto Montt, se adoptó un procedimiento en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Alto Bonito, luego que personal de ese establecimiento carcelario se percatara en los momentos precisos que una mujer que se encontraba de visita hacía entrega de una cantidad importante de droga a un interno, lo que dejó en evidencia, digamos, la sustancia que ella portaba, y a partir de eso esta brigada adoptó el procedimiento de rigor por disposición del fiscal de turno, lográndose la incautación de 117 gramos de cocaína base y 47 gramos de cocaína en que esta persona había hecho entrega al interno, como dije. El avalúo de la droga, estamos hablando más de 200 mil pesos, y lo relevante acá es la cantidad de condenas que esta mujer tiene por diferentes delitos. Solo destacar que tiene 14 condenas en un periodo del 2008 al 2018 por el delito de hurto. Pasa a control de detención al juzgado de garantía por infracción al artículo 3 de la ley 20.000. Destacar también la importante coordinación de esta policía, en particular de la brigada, con Gendarmería de Chile, y porque a partir de el antecedente que ellos proporcionan se llega a realizar este procedimiento por parte de nosotros.